Bueno, estamos con Marcelo Rodríguez, que acaba de votar en la escuela de Juan Manuel Fernández. Bueno, Marcelo, ¿cómo viene todo? ¿Cómo arrancaron las elecciones en este momento y cuáles son las expectativas? Todo muy tranquilo, como siempre. Nosotros, ante todo, somos vecinos y nos respetamos. Así que todo tranquilo. La expectativa es que siga así y que, bueno, que la gente decida a quién le parece que es el mejor proyecto, que gane el mejor proyecto. Una jornada muy tranquila, arrancamos con lluvia, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, se va despejando de a poco. ¿Es un sol para festejar, según vos, o no? Sí, por supuesto, viste que se hacía, primero parecía feo y después se hizo un día peronista.